¿Estás harto del reggaetón de tu vecino? ¿O tu polola te hace escuchar música romántica todo el día? ¿Tu hermana te revienta la cabeza con hip hop hasta el cansancio? ¡Es hora de combatir la mierda con música! Acá llega la hora más demoledora del podcast chileno. Rock, death, thrash, black, gothic, heavy y punk. Todos los estilos conjugados en una hora que limpiará tu cabeza de principio a fin. Sube el volumen a 10 y prepara tus oídos para la mejor revolución sonora que jamás hayas escuchado en tu vida. Enciende tu pendrive, aprieta play en el reproductor multimedia y prepárate para un viaje que modificará tu mente para que puedas combatir todas las jugadas comerciales que existe. Desde los arcángeles del cielo hasta las legiones del infierno, todos tendrán ante el infinito poder del metal. Desde el último rincón del mundo, esto es... ¡Penca! Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a Pencast, el programa, el podcast más metalero de Chile, por supuesto. Para hoy día tenemos preparado bastante música nueva, bastante recuerdos por ahí. Y bueno, esperemos que les guste. También voy a tener por ahí algunas críticas, pero todo a su momento. Para empezar el programa hoy día, yo quiero empezar por dar un anuncio. Bueno, no sé si esto sea... Ya lo he hecho antes, a un nivel mucho más masivo cuando yo estaba en el Rock Tracks. Pero ya que no tengo esa tribuna, lo voy a hacer acá y es para simplemente... Para decir que yo esta semana cumplí un año con mi polola Tamara. Y bueno, o sea, es una cuestión que, pucha, de verdad que yo la siento como que ha pasado tanto tiempo, tanta agua bajo el río. Y ha sido un tiempo súper bueno con ella y no sé, o sea, es como que nunca, de hecho nunca había durado tanto. Así que nunca había durado tanto con una pareja, así que... Por lo mismo yo estoy súper contento con ella hasta el día de hoy y pucha, o sea, alguno puede decir, hoy un año, pero si un año no es tanto. Pero para mí ha sido harto porque nunca he tenido una relación tan duradera. Así que, nada, o sea, mis saludos para ti, Tamara, y bueno, que sepáis que te quiero mucho y que te amo. Y nada, pues eso y lo que vamos a escuchar ahora tiene relación con nosotros. Pues es un tema que yo lo tenía guardado ahí. Nunca pensé que iba a ser a ti a la persona que se lo dedicara. Pero también esto va para los metaleros para que sepan que hay temas amorosos, pero que a la vez son apasionados y fuertes como el que vamos a escuchar. No como cuestiones mamonas y nada de música romántica aquí. Esto no es nada por el estilo, nada de balada. Este es un tema que es power y que demuestra todo lo que yo por lo menos puedo sentir por ella. Así que partimos Pencast con Human Factor y Fire. I'll take you out of here. I'll see you run. Ahí pasaba Arch Enemy, también con un tema cortavera, Seed of Hate. Yo también en su momento, y por eso los pegué, porque en su momento yo también me corté las venas con Arch Enemy. Bueno, el Arch Enemy antiguo, no con Angela Gossu, no el, todo el Arch Enemy al que todos están acostumbrados. Yo crecí con Arch Enemy antiguo cuando estaba en el colegio y yo en un tiempo que me la sufrí caleta por una mina. Yo creo que todos hemos sufrido por... hemos tenido penas de amor por ahí, a todos nos pasa. Pero la diferencia es que yo me cortaba las venas con Arch Enemy, así, en la mala. Nada de, como les dije, nada de weas mamonas. Este tema, Seed of Hate, es del disco del Burning Bridges, justo el disco antes de que empezaran con Angela. Y canta Johan, y Johan yo no lo puedo cambiar, o sea, la pasión que le da al compadre para cantar. Y la onda que tenía Arch Enemy en este tiempo, del año 98, 99, por ahí. Simplemente no la cambio el Arch Enemy de ahora. Podrán ser muy brutales ahora, pero no tienen esa pasión de antes. Y este disco también yo creo que por eso me gusta más, porque Mike Amott en ese tiempo, en la era del Burning Bridges, bueno, también creo que en el Black Earth también hay temas de ese estilo, así cortavena, pero vigio. Porque lo que yo por lo menos sé, que en el Burning Bridges en esa época, Mike Amott había terminado con la polola. Y es cosa de ver las letras, son como puras letras de odio, ¿cachai? Como que... puta, vivo con esta weá dentro mío, ¿cachai? Vos tenés la culpa y la weá, sí, pero es mala. Y yo cuando caché estas letras, yo justo estaba pasando así por un momento más o menos parecido y... identifiqué caleta y me corté las venas con el chenemis, o sea, eso es lo más chacal de todo. Bien, así que ahí les mostré para ustedes, para que sepan que no hay para qué escuchar mierda romántica si tenemos el metal. Ya, lo que vamos a escuchar ahora son dos estrenos, y yo creo que se van a caer de raja con estos estrenos. Primero que nada, lo que vamos a escuchar es no lo nuevo, sino que Hammerfall sacó una compilación de grandes éxitos, ahora hace poco. Y bueno, Hammerfall, recordemos que estuvo hace poco acá en nuestro país, ¿no? Así que vamos a ir a escuchar la versión nueva de su tema Hammerfall, el nombre que da el nombre a la banda, etc. Y después lo que vamos a ir a escuchar también va a ser una sorpresa, y a la vuelta les voy a decir qué es lo que es. Pero son dos cosas heavy metal, así que van a ir bien pegadas. Así que sigamos nomás, pues, estrenando Still Meets Still, que se llama la compilación, Esto es Hammerfall con Hammerfall 2.0.07, Hammerfall 2.0.07 en Pencast. On the blade between what's right and what is wrong. Daibasan, maestro ídolo de ídolos, Kai Hansen con su banda Gamma Ray. Por supuesto también disco nuevo, y el tema se llamaba Living Hell. Su disco 2007, Land of the Free, parte 2. ¿Qué le puedo decir del disco? Está bastante bueno, lo he escuchado re poco, eso sí, lo he escuchado como 2-3 veces, no lo he escuchado más. Así que no podría emitir un juicio con respecto a decir si es mejor, si es mejor que el Majestic, que fue el disco del 2005. Pero sí les puedo hacer la comparación de que está mucho mejor de lo que fue el Keeper Legacy de Helloween. Recordemos que esa fue como la continuación y fue re malo el disco, digámoslo así. Y el de Helloween está bastante rescatable, bastante happy metal, mucho más que Majestic. Tal vez no tan oscuro, pero ahí cuando todavía no he visto las letras, porque el disco salió recién, cuando vea las letras a lo mejor les podré emitir alguna opinión. Pero de que está bueno, está bueno. Así que es posible que postule uno de los discos del año dentro de lo que es el heavy metal. Así que bien. Lo que vamos a escuchar a continuación es... de repente es un poco complicado tocar estos temas. Bueno, ya he tocado tantas cuestiones raras, pero esto no es raro, sino que es algo que de repente es poco aceptado por los metaleros. Y vamos a escuchar el disco solista de Serj Tankian, que es el ex vocalista de System of a Down. Recordemos que System of a Down es una banda catalogada como agro o nu metal. Y bueno, o sea, obviamente ese nombre a todos nos asusta. De hecho, a mí también me apesta bastante el nu metal. Así que... pero yo, la razón por la que estoy tocando el disco solista de Serj Tankian, recordemos que System of a Down se disolvió, para los que no saben, yo sé que a muchos puede no le interesarle, pero System of a Down es una banda buena. De hecho, creo que era la única banda de agro que a mí me gustaba, y no, porque no le encontraba casi nada de agro, de repente algunos riffs por ahí, pero la originalidad que tuvo siempre System of a Down para hacer temas es algo que yo encuentro que tienen pocas bandas. Así que les pido comprensión de repente, si no les gusta el tema de repente y están bajando, si ya bajaron el podcast, adelántenlo nomás, pero les pido comprensión, eso de repente escuchen el tema, si entretenido. Quizá a lo mejor no es igual a System of a Down, de hecho, a mí me gusta, yo escuché el disco y está bueno, pero sin llegar al nivel de lo que hacía System of a Down, pero está bueno, y lo que yo le decía la otra vez, que este compadre... yo tengo raíces arábicas en mi sangre, y este compadre le mete esa onda así como media de Medio Oriente. Recordemos que aparte de ser estadounidense, el libanés, armenio y neozelandés, este compadre tiene esas tres nacionalidades, así que tiene una mezcolanza rara ahí de fusión de estilo y influencia. Así que una cuestión que yo también admiro en la música de él, y nada, pues vamos a ir a escuchar un disco que también nuevamente cargado hacia críticas hacia el gobierno de Bush. Ya hemos escuchado bastante, toda la semana hemos estado escuchando críticas hacia Bush, pero no tiene mucho que ver con nosotros, pero puta, todos los metaleros están reclamando que el guan está puro metiendo las patas. O sea, yo creo que el guan debe tener la zorra, bueno, allá en Estados Unidos, por algo lo están criticando tanto. Así que vamos a ir a escuchar este estreno de Elect Dead, que se llama el disco, y después también va a ir otra sorpresita. Así que esto es Serj Tankian con su disco 2007 Elect the Dead, y el tema se llama Money. Possession, dispossessed from all the attractions, dancing bears of eroticism, self-absorbed. Can't be traced to my mandatory. ahí lo que pasaba era Kitty. Kitty, compadre, estas minas canadienses. ¿Por qué toqué Kitty? De repente me pueden criticar por tocar Kitty, así como la de Serge Tankian. Pero yo creo que a lo mejor si no han escuchado el disco nuevo de Kitty, que era lo que pasaba ahí con el tema Around Your Heart, si se dieron cuenta, no es como, si han escuchado Kitty, no es como el Kitty antiguo, y por eso lo toqué. Y también por la simple razón de que Kitty está tocando en nuestro país el próximo 16 de noviembre en el Teatro Novedades, compadre. ¿Qué les parece? La banda formada por las hermanas Lander, Tarak McLeod y Trish Dunn anunció en su MySpace, anunciaron la fecha ahí, y ya está la ficha, de hecho, en su MySpace. Así que ellos vienen promocionando su disco Funeral for Yesterday, que fue el tema que escuchamos ahí recién. Y puta, sé que de repente me da lata que alguna gente se queda con la visión de lo que era Kitty antiguo, de repente es peludo sacarse lo que tienen, la imagen que tienen, y lo catalogan de agro, emo, qué sé yo, no sé. Pero yo me acuerdo que este disco yo se lo pasé, el Funeral for Yesterday, a un amigo que le gusta el agro, y no le gustó el disco porque simplemente es rock stoner. También podríamos hablar de metal stoner por los gritos y todo eso, pero puta, ¿sabes? Yo me alegro que vengan con un disco tan bueno como sacaron. Yo la verdad que ni ahí con lo antiguo de Kitty. De hecho, hasta el cover que tienen de Pink Floyd lo encuentro entero rancio, pero este disco Funeral for Yesterday es lejos lo mejor que han hecho, y puta, la raja que vengan a presentar eso. Así que bien por Kitty. A todo esto se venden por Ticketmaster la entrada, y tienen un valor de 8 lucas. Así que excelente por Kitty, compadre. Lo que vamos a escuchar ahora es Black Metal, por supuesto, porque no podíamos estar ausentes de tener Black Metal. Otra banda que estuvo presente en el especial de Black Metal que hice hace un par de programas atrás, Niflheim, que Niflheim ahora sacó disco 2007 titulado Envoy of Lucifer. Y vamos a escuchar, por supuesto, un corte de ese disco, Envoy of Lucifer. Y nada, ¿qué les puedo decir? Pues este disco está súper bueno, me gustó mucho más que las producciones anteriores, acercándose al nivel de inclusive de su disco homónimo, Niflheim, que se llama el primero, acercándose a ese nivel, recobrando un poco lo que es el black metal antiguo, muy a lo Venom, muy a lo Bathory. Así que nada, pues vamos a ir a pegarle una escuchada para que le pongan oreja, y un poquito de black metal nunca hace nada mal, porque así de simple el black metal la lleva, compadre. Eso es Niflheim con Belial's Prey en Pencast. We'll be right back. eso era Niflheim con Belial Spray. Ya, mira, lo que vamos a hacer ahora, por hoy que toqué un solo tema y no toqué dos, porque pasé un tema para el siguiente bloque, y vamos a ir a escuchar una especie de, no quiero llamarlo especial, yo lo iba a hacer especial, pero, y tocar todas las bandas y todo el cuento, pero la verdad que no me achicharré con el cuento y no quise hacerlo porque no me pareció. Yo soy súper anti-tributo, no me gustan los tributos porque encuentro que son bandas de juguete y le quitan espacio a la escena verdadera. Y eso aquí se da mucho, aunque es una lata, una vez me da vergüenza que sea así. Pasa no en todo Chile, pero por lo menos en Valparaíso y ahora aquí en Santiago. Que se degenere tanto que no sepamos apreciar lo que tenemos y que pasemos todo el rato pensando en lo que tenemos afuera. Y a raíz de eso, es mucho más factible que vengan tributos de afuera de nuestro país, que vengan a tocar. Por ejemplo, la otra vez me invitaron al tributo oficial de Pink Floyd. No estoy diciendo que la cuestión sea una mierda, pero los tipos saben tocar y qué sé yo, pero un tributo nunca va a ser lo mismo que una banda original. Y cuando te tratan de pasar gato por liebre, como es el caso del recital que va a suceder, como ya, si lo están escuchando día sábado, que va a ser en una hora más, me estoy refiriendo al recital de Possessed, o el tributo a Possessed, mejor podríamos llamarlo, y el tributo a Sarcófago, por dos simples razones. No, por una, pero son dos razones por dos bandas. Simplemente porque los líderes, los cabecillas de la banda no están ahí, no están los originales, los que crearon todo el asunto. En Possessed el único que tenemos es al vocalista, al Becerra, y está tocando en silla de ruedas. O sea, el compadre no va a cantar mal porque esté en silla de ruedas, pero realmente es chocante. Hay video en YouTube que el compadre sale cantando en silla de ruedas y es como, es chocante, o sea, es fuerte ver a un compadre así, ¿cachai? Y que vienen apoyando los Sadistic Intent y que se estén llamando Possessed a ellos mismos, sin que esté Mike Torrao ahí apañando en la guitarra, que por lo menos yo creo que por lo menos debería estar él, para poder que sea una verdadera banda como Possessed. Y el caso de Sarcófago, que también no viene el guitarrista, el creador, el cabecilla, el mastermind de todo el cuento, también es una banda tributo, y no estoy diciendo que sea una banda tributo porque sí, sino que afuera también fue reconocida como una banda tributo, y viene esa misma banda a tocar a nuestro país, y viene sin el guitarrista original, que es el guitarrista de Sepultura, el ex guitarrista de Sepultura en la época del demo, y también era la voz original. Y no sé, una lata que te traten de pasar gato por liebre y te estén cobrando plata por eso, ¿cachai? Para que vaya a ver tributo y que estén tocando. Bueno, las otras bandas son Atomic Aggressor, que lo vamos a escuchar ahora, que es una banda, me parece, súper buena, y es como lo realmente rescatable de esto, que se estén repitiendo el plato del recital anterior, que fue Obituary. Así que no sé, porque lo que yo les decía, que haya faltado Warner Lamounier, el guitarrista original de Sepultura, que no es la cabecilla de la banda, y que esté faltando eso, es una mierda, ¿cachai? Y las otras bandas que están tocando no son bandas conocidas, digámoslo así, que no sé, Terminal Prospect, que vienen de Suecia, pero ahí está el baterista de Dogma, no es como una super banda, pero bueno, fue una banda que tuvo presencia en nuestro país hace años atrás, y eso ya se acabó. Pero no sé, yo de verdad que les quiero decir a los que, si alguien fue a Possessed o que no haya ido a Possessed, no sé, una lata que hayan traído un recital así, como te digo, tratándose de hacerte pasar gato por liebre. Yo estaba súper entusiasmado de ir, pero cuando supe estos dos, que eran como las bandas fuertes, me estoy refiriendo a Sarcófago y a Possessed, ninguna de los dos traía como los miembros cabecillas, entonces, ¿cómo te van a dar ganas de ir con eso? Pero bueno, así somos en Chilito, compadre, y los que hayan ido, ojalá no se aburran con el recital. Aquí vamos a escuchar una tripleta de las tres bandas que debieron haber sido lo más importante. Primero va Atomic Aggressor, después Sarcófago y después Possessed. ahí pasaba un clásico de clásicos, el tema que le dio el nombre al death metal. Por supuesto era Possessed con death metal. Y lo que sonaba antes era Sarcófago, también con la banda que influenció a la banda de Brasil, que influenció a bastante a la escena europea, como Celtic Frost. De hecho, Behemoth también tiene este cover, Darkthrone también lo influenció, y con el tema Satanás de Sarcófago, por supuesto. Y lo que pasaba antes, los chilenos clásicos también, por supuesto, Atomic Aggressor de su disco Bloody Resurrection, no, parece que se llama así el disco, no estoy seguro, y el tema era The Spell of Necronomicon. Así que excelente, puta, ese era como, debió haber sido el cartel fuerte en ese, en el recital que hacen más rato, pero bueno, no creo que funque mucho, porque los tributos a las finales son tributos y no son bandas de verdad. Pero no todo es malo. Y lo que vamos a escuchar a continuación, también yo les tengo una super noticia para poder finalizar este Pencast, episodio número 10. ¿Se acuerdan hace un par de semanas que yo le hablé de que estaba en rumores de que realmente podía venir Tankard con Sodom? Bueno, se ha hecho realidad la mitad del sueño. Viene Tankard a Chile. Sodom todavía no pasa nada. Pero lo ideal sería que vinieran los dos, pero todavía con Sodom no pasa nada. Pero Tankard confirmadísimo, 4 de diciembre. El lugar todavía no está confirmado ni el precio, pero de que el recital va. Así que, puta, la raja poder ver a Tankard. Yo la verdad que nunca pensé que una banda así como Tankard podía llegar a venir a Chile. Así que, puta, filete, bueno, en un recital estupendo, llegando ya ahí a lo que es la Pascua, compadre, y todo lo que viene con diciembre, pues, compadre, el veranito ahí. Así que yo cacho que van a venir y nos vamos a quedar sin chela, sin la CCU, se va a ir en ruina con Guerra y compañía ahí, porque se van a tomar todas las chelas. Así que bien. Y vienen presentando lo que yo les decía, sacaron hace poco su remaster de sus discos. No sé de todo, no, me parece que no de todo. Pero sacaron ahí varios remasters de sus discos y vienen presentando ese material como el grande éxito que se llama. Lo tocamos acá, 25 Years in Beers, The Best Case Scenario, así se llama el disco, que es un disco que viene, por un lado, viene temas rehechos, lo que vienen haciendo las bandas thrash ahora último, pescar un grande, o sea, hacer un grande éxito, pero grabar los temas de nuevo. Y el disco número 2, que yo todavía no escucho el disco número 2 porque he escuchado solamente el promo, viene un tributo a Tankard, hecho por bandas de allá de Alemania, de la escena thrash. No sé si todas thrash, pero de la escena thrash. Y viene ahí bandas tocando, haciendo sus covers de Tankard. Así que lo que vamos a ir a escuchar ahora es uno de sus un bonus track que viene en uno de sus remasters. Y yo creo que ustedes todos conocen el tema. Así que nos vamos. Este ha sido el episodio número 10. Escriban a pencast@podomatic.com. Y esto es Tankard tributando Metallica con Damage Incorporated. ¡Chao!